Bienvenidos, esto es El País de los Sueños. RAI, Radio Andalucía Información, la emisora que están sintonizando en este instante. El saxofón y un par de intérpretes de este instrumento son los primeros protagonistas en esta hora que estamos comentando. Eugene Groove, el primero. El disco Seven Hours. La segunda de las canciones de Funky Bunch. En unos instantes aquí en RAI estaremos con Kir Balloon, un clásico en This Life. Lorenzo Romero es el productor. Precisión, perfección. Ese es su trabajo. Saludos de Juan Antonio Jurado, un programa que hacemos entre ambos aquí en RAI para oyentes como usted. Steven Eugene Groove, una de las grandes estrellas dentro del smooth jazz de los Estados Unidos, que procede de Hagerstown, en Maryland, y que se gradúa al sur de los Estados Unidos en la Universidad de Miami. Y también cursó estudios en la Escuela de Música allá por 1984. Un saxo muy interesante que presentaba su primer disco en 2000 y que hemos disfrutado con frecuencia aquí en este país de los sueños. Zeba Large, una de sus últimas producciones. Probablemente sea su séptimo, octavo, quizá noveno disco. Un músico por conocer, por descubrir para muchos aquí en España. Seguiremos con él dentro de un momento. Ahora recuperamos el sonido de otro saxo. Aunque no es una canción suya, ni mucho menos. Es una versión. Kir Balloon. El disco In This Life. En esta vida. Drawing in the Sea of Love. Kir Balloon recuperando en esta producción de 1995 para Sony Music una de las grandes canciones perdidas en la historia de la música americana. Perfecta. música de Kirk Balloon, uno de los grandes saxofonistas norteamericanos, debutando en 1985 y lanzando este quinto disco en This Life con el apoyo de uno de los mejores guitarras de América, Larry Carlton y algunos más. Lo que estábamos disfrutando, ahí se va desvaneciendo poco a poco, Drawing the Seeds of Love en Radio Andalucía Información, un clásico de Joe Simon que fue top 3 en los Estados Unidos el 20 de noviembre de 1974. Seguimos con saxofones. Recuperamos a Eugiro. Thank you. Steve Groove, Eugene Groove, su seudónimo artístico, alguien que empezó con el piano pero que se dedicó al saxofón desde que tenía 9, 10 años, era solo un niño. Su profesor comenzó a prepararlo en torno a las disciplinas, las enseñanzas clásicas en su sentido más amplio, hasta que se graduó en la Universidad de Miami, el sur de los Estados Unidos, algo que ya comentamos hace algunos minutos, desde donde llegaría a consolidar ese aprendizaje y esa pasión que siempre había sentido por el viejo e inalcanzable jazz. Empezó precisamente en Miami en los años 80, primer disco Eugene Groove en 2000, nacía en mayo, en plena primavera, y este uno de los más recientes. Producción de 2010, séptima entrega, Seven Large, llamándose exactamente igual que la canción que estábamos disfrutando, la que da título a esa colección. Alexander O'Neill es uno de los talentos ya curtidos en la tradición del soul y del rhythm and blues, fundamentalmente de los Estados Unidos. Es un álbum compilatorio. A Million Love Songs, un millón de canciones de amor. Fue éxito con Alexander O'Neill hace años. Lo que estamos escuchando es Can You Stand the Rain. La mejor música exclusivamente. Ray, esto es Radio Andalucía Información. I would give you my heart and my soul if you'd let me. And I'd be glad to stand out in the cold just to be with you. But you can love me. Yeah. Alexander O'Neill, una de las grandes estrellas de Natchez, Mississippi, un protagonista de la música negra norteamericana que, en cambio, se marchó a Minneapolis hace muchos años, nada más cumplir los 20, debutando como solista poco después de abandonar su grupo de origen, los Fly Time. Es americana, pero en la vieja Europa supo encontrar un lugar importante, Maisa Leak. Álbum compilatorio, lo mejor de Maisa, 2011. 12 canciones que rayan la perfección. Maisa Leak, voz de incógnito en la vieja Europa con Smooth Sailing en el país de los sueños. For the first time in my life, things are just working out, problems are disappearing, and life is feeling good. And while the good times last, I'm gonna take my time, keep a positive mind, cause from here on out, it's gonna be smooth sailing. Gonna make my way. I'm gonna bag my bag, make my getaway. It's gonna be smooth sailing. While things are going my way, I'm gonna bag my bags. Goodbye to yesterday. For the first time in my life, I can just wave goodbye to all the stress and struggling. I'm feeling good. I found a new way of thinking, a new way to live my life. Gonna keep a positive vibe, cause from here on out, it's gonna be smooth. Éxitos de Maisa Leak en Rai, una mujer de origen norteamericano, tal y como comentábamos, a pesar de una muy dilatada e intensa presencia en el Reino Unido como coprotagonista El nacimiento y desarrollo de un grupo fascinante, el grupo de acid jazz inglés Incógnito, todos desde 1991. Y ahí seguimos con música inglesa, música de Sting, Message in a Bottle, uno de los viejos éxitos que lo fue con los Polis Sociales. KJ Denhart. La mejor música. Rescue me before I fall into despair. I'll send it. sin salir. Hace un instante y esta versión de Message in a Bottle, una de las grandes canciones de Los Police, reconvertida de esta guisa por KG Denhardt en esta radio que están escuchando ahora. Recuérdenlo, están sintonizando, están en sintonía con RAI, Radio Andalucía Información, con el País de los Sueños. Esta versión de Ticket to Ride, una canción de los Beatles que incluyeron en 1965 en su álbum Help, editado además como single en abril de ese año, el 9 de abril en el Reino Unido y el 19, solo unos días más tarde, en los Estados Unidos, siendo número uno con esta canción en ambos países. You belong to me, Anita Baker. Absolutamente perfecta. Esto es música. La de esta mujer de Ohio. Sexto disco, Rhythm of Love, que se lanzaba exactamente en el año 1994 con canciones como esta, You Belong to Me, original no de Anita Baker, pero sí de la neoyorquina Carly Simon. Al saxofón, Andy Schnitzer, otro de los músicos habituales aquí en el País de los Sueños, que además sigue en activo. Ya que estamos hablando de saxofones, recuperamos inmediatamente a Euchiru. Más de su seminar. Groove y una gran producción de 2011 esta que estábamos escuchando, Seven Large, que no es en absoluto la primera vez que descubrimos aquí en el País de los Sueños, que continúa ahora con Frank Bale, otro de nuestros viejos conocidos hace muchos años, un guitarrista de origen italiano, nacido muy lejos en Australia, nacido en el año 59, un guitarrista considerado como uno de los virtuosos del smooth jazz y del jazz del siglo XX, también de la fusión de ambos estilos con el rock, y conocido, entre otras cosas, por ser uno de los que mejor conocen, descubrieron y dominan la técnica de la guitarra adaptada a este tipo de música. Un tipo muy respetado y reconocido como uno de los mejores dentro de su estilo. Eutch Groove, y ahora tiempo para Frank Bale con una porción de un álbum llamado Natural Selection, Selección Natural, que también correspondía a la misma temporada que el de Eutch Groove, 2011. Thank you. Groups of Large, y hace un instante Frank Gambale con su 14ª entrega tras su debut allá por 1985, que queda tan lejano a través de los años. Natural Selection, selección natural, lo último para este guitarrista de origen italiano, como dijimos, nacido en Australia, afincado en Los Ángeles, llegó a los Estados Unidos, Frank Gambale, en el año 1982, para ampliar entonces sus estudios graduándose en el Instituto Tecnológico de la Guitarra de Hollywood, convirtiéndose además después, y no tardó demasiado, en profesor de esa institución, para acompañarnos mucho más tarde en tres discos y una gira en directo de conciertos a Jean-Luc Ponty, por el que tuvo la oportunidad de conocer, contactar ni más ni menos que con el gran pianista Chick Corea, grabando junto a él también 5 discos y obteniendo además un Grammy con uno de ellos de la Academia de los Estados Unidos. Frank Gambale, un tipo interesante. Seguimos adelante. Volveremos probablemente, si hay tiempo suficiente, al sonido de los Pyramid que estábamos escuchando hace un instante. También tenemos tiempo para Angelique, pero inmediatamente nos ocupamos de Charisse Pépengou. Así es como se llama esta nueva artista por descubrir. Lo que vamos a disfrutar en el País de los Sueños se llama Smile.